en Panamá. La corrupción sigue siendo un obstáculo clave para el desarrollo y la transparencia en Panamá. Los últimos resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2024, presentados por Transparencia Internacional y su capítulo panameño, reflejan que el país no ha logrado avances significativos en esta materia. Además, el informe advierte sobre el impacto de la corrupción en la acción climática y la protección ambiental. Conocemos los detalles en la siguiente nota de nuestro compañero corresponsal Olmedo Carrasquilla, de Radio Temblor Internacional. La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, en alianza con el Centro de Incidencia Ambiental CIAN de Panamá, presentaron el pasado martes 11 de febrero los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2024, publicado anualmente por Transparencia Internacional, en el cual fue lanzado simultáneamente a nivel internacional. El Índice de Percepción de Corrupción 2024 aporta datos que confirman la relación directa que hay entre el control de la corrupción y un mejor desempeño de la conservación ambiental, la preparación frente al cambio climático y las condiciones de participación de los activistas ambientales. Es decir, que las investigaciones también revelan que la corrupción es una amenaza importante para la acción climática, ya que obstaculiza el progreso en la reducción de emisiones y la adaptación a los efectos inevitables del calentamiento global. Lilia González Guevara, directora del Centro de Incidencia Ambiental CIAN, nos ofreció datos sobre estos resultados. Lilia González Guevara, directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, CIAN. En el día de hoy, el Centro de Incidencia Ambiental se une con la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que es el capítulo panameño de Transparencia Internacional, para lanzar el informe que cada año produce Transparencia Internacional, denominado Índice de Percepción de la Corrupción. El 2024 de este informe es el que presentamos el día de hoy en simultáneo con los demás países, hoy 11 de febrero. Y este Índice de Percepción de Corrupción 2024 puede concluir que aporta datos que confirman la relación directa que hay entre el control de la corrupción de los países y un mejor desempeño de la conservación ambiental, de la preparación frente al cambio climático, del freno de la pérdida de biodiversidad y de las condiciones para la participación de los activistas ambientales y la defensa ambiental. Sí, por un lado, en el informe del Índice de Percepción de la Corrupción, Panamá ha descendido todavía más comparativamente a los años anteriores, y a nivel internacional todos los países han visto un retroceso. Pero cuando acercamos la lupa al caso panameño, uno de los principales fenómenos que notamos es la paradoja de que, por un lado, se aprueba, Panamá ratifica un acuerdo de Escazú que debe facilitar el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia ambiental, pero por el otro asistimos a una queja masiva de ciudadanos y ciudadanas que participan de procesos de consulta pública, de foros públicos, que intentan incidir en la toma de decisiones ambientales, pero que sus posturas, sus demandas no son escuchadas o no son ni siquiera registradas por las autoridades correspondientes en los informes debidos. Entonces se dan constantes aprobaciones de proyectos y de leyes que no ven reflejada esa participación ciudadana. Y en cuanto al acceso a la información, todavía hay dificultad para que muchos funcionarios estén al tanto de lo que la ley les obliga en materia de acceso a la información. Todavía hay organizaciones o grupos de ciudadanos que han tenido que recurrir a la Corte en busca de habeas data porque algunos ministerios han restringido la información a pesar de que la ley los obliga. De manera que todavía hay que seguir dando educación ciudadana y educación a los funcionarios públicos sobre el derecho al acceso a la información, la participación ciudadana. Desde Panamá, soy Olmedo Carrasquilla Águila, de Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras.